YSMA, Radio Chalatenango, haciendo la diferencia en radio en todo el departamento de Chalatenango. ¡Los líderes! Radio Chalatenango, la gran estación del norte. Locutor, locutora, por favor me da la hora del musicón y la mejor programación. Radio Chalatenango, 1290 AM estéreo. Súbele el volumen a la radio y te pones a cantar y te pones a bailar. Locutor, locutora, por favor me da la hora. Regalo ideal, lo encuentras en Bodeganga y La Sal. Descubre toallas lisas y estampadas de todo tamaño y estilo. Aprovecha nuestras ofertas navideñas en la variedad de toallas que tenemos para tu hogar o tu negocio. Visítanos en nuestra sucursal, ubicada en Centro Comercial Periplaza Apopa, local 16. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Bodeganga y La Sal. ¡Te esperamos! YSMA, Radio Chalatenango, haciendo la diferencia en radio en todo el departamento de Chalatenango. ¡Los líderes! Saber dónde estás y cómo estás. Acordarás hoy de mí. Fuiste el primer amor, mi vida entera. Ya nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión. Yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan frágil es. Si ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan acordarás hoy de mí. Cada noche sueño que tú estás conmigo, que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Yeah. Radio Chalatenango,